gordos como Al Pacino, feos como Quentin Tarantino, las pelis de los chinos, hijos de los hombres y Electric Boogaloo, el ozono y el turbina, Johnny Depp en Blow colocado de cocaína. Diferentes son películas, diferentes opiniones, diferentes directores con afán de ser mejores. Canción de Hill Street, pesadilla en el Elm Street, con el crack, con el hub, hacemos real shit. Películas viví que no salgo en Asterix, miedo y asco en Las Vegas, ciegos de éter, el dedo de te, Pancho y Piraña por las barbas de Chanquete. El hombre promete y promete hasta que mete, alcanza tu meta, que nadie dé la meta. Diferentes dietas que se estampan en mil tetas, guerra y metralletas en Vietnam, con el rollo de la huelga nadie saca pelis. La película que vivo, cada día es diferente, vivencias del pasado para hacer el film más largo. El cine tiene metas, mientras surjan historietas de piratas, cine manejado por putas marionetas. El clap de la claqueta suena, el hub está la letra, veras mierda en ti vida más a menudo que en la escena, porque vida eres tan bella, aunque me acompañen pellas, que ya sufro bastante, soy currante y no te contemplo apenas. El odio envenena, Francia, España, Cataluña, Euskal Herria, Irak, por ambición fría, el clack de un gatillo que una niña oía hoy, ayer podría haberse evitado. El problema es que somos humanos, todos fumamos, todos los años son marianos, nos alegramos al vernos, bien nos relatamos, no a Conans, no a Rambos, no a Terminators blandos, que manden a la silla buenos niggas e hispanos. Ya vestía que el día que esto rima, puto día de la bestia, puta iglesia lo nomina, Beat Street fue mi ventana de lo que iba a ser mañana en España. El hip hop por mero instinto básico, aquí se ama. Hostel me recuerda a unas niñas valencianas mutiladas, a una ley engordada, a una historia nada clara que se queda bien oscura en España, de censura, libertad, de presión muda. Hay tantos tontos torrentes por habitante que en Alicante los chavalotes acorralados se sienten como humanos en el planeta de los simios, plantan semillas de rencor. Es una historia interminable, ya es palpable lo peor. Luces, cámaras y un porrazo en la cabeza, de un sucio antidisturbios hasta las cejas de anfetas. Son cuatro fantásticos contando el de la mesa y su matanza del silencio, con palabras tan duras como tejas, saltando verjas, rejas doblando, dando collejas, tejas con maquetas, llenando, follando lo que dejan el hub y su amigo Mac con el crack y el riseja y otros amigotes más fumando petejas. No es el tiempo que llevas, sino el tiempo que le pegas, colega. A lo real no te agrandes, porque verán que se quedan grandes letras detrás de una boca mentirosa con su falsa prosa. A mí me importa gente que no merece escenarios que entristecen y nunca crecen. La hierba de la esperanza, paciencia y recen, para dar tal vez matanzas, prolonga la tardanza, avanza rencor que no filtra tu riñón, duro como un piñón. Mi opinión, niño, no es ficción, acción positiva en canción permisiva. El cañón me inspira, ir a rimas y saliva. Mira, el mundo es un tato explotado por un productor cegado de ambición. Universo vestirá con luto, hoy vamos a muerte. Don Pérez hasta ausente, la vida enseña escenas, esta toma es buena corte. Explosión fatal como destino final, con aviones, un tanque, legión presume, bombardeo, destrucción, realidad asume, enemigos a las puertas, obsesión como Misery, salvar al soldado Ryan, vivir serie, la vida de Brian, el cine te nutre, el cine te escupe, coma el lute, si no hay lomo de tocomo y me llevo la gallina pa' desayunar mañana, aguantar otra jornada, otra velada, como crank, adrenalina descontrolada, todo tiene su final, material, de principio a fin, muerte real, apocalipto, coche de choque en Montreal, otro rapto, otro pacto, otra historia de amor, entre la torre, el avión, la vida te enseña, el cine censura, dictadura, locura sin contraseña, el fauno, el laberinto, otra copa vino tinto, como básico instinto, el milagro de Petinto, otra jarra, otro juego, placebo de bobo, sacando dientes de lobo, infusiones calientes, otro sorbo, sin discusiones, los malos no se libran de sus acciones, como cómodo en Gladiator, otro mundo mercenario, es Predator, otra máquina, tecnología, Terminator, impresoras, escáner, replicante, runner, sintonizan, muerte en Marte ataca, coge el billete, sienta en butaca, decepción, el agua mata, han llegado pocos, se la han currado, el guión espaciado ha rentado, otra mierda en pantalla como resultado, el bolsillo lo ha llenado mucho listo, yo no entiendo, no entiendo lo capisco, corre Lola, corre por el bola, el mensaje que mola, independiente cine, conexiones de mente, alucine la ficción, es un futuro próximo, enemigo mío, aguanta como máximo, máximo, máximo, máximo, máximo. La vitalidad y el hambre, desarrollo, evolución. La realidad siempre supera la ficción. Operación de superación, afrontar misión. Con el corazón buscar, buscar, que no se pierda la razón. La vitalidad y el hambre, desarrollo, evolución. La realidad siempre supera la ficción. Operación de superación, afrontar misión. Con el corazón buscar, buscar, que no se pierda la razón. La vitalidad y el hambre, desarrollo, evolución. La realidad siempre supera la ficción. Operación de superación, afrontar misión. Con el corazón buscar, buscar, que no se pierda la razón. corazón. La vitalidad, el hambre, desarrollo, evolución. La realidad siempre supera la ficción. Operación, desesperación, afronta la misión. Con el corazón, buscar, buscar, que no se pierda la razón. Como máximo. Pierda la razón.